Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Le damos la más cordial bienvenida a todas y todos a una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el gran esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacerles posible toda la programación de esta estación, en especial del noticiero Cultura al Día, el cual comenzamos. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci, les narra Kenny Castillo de inmediato las noticias más relevantes. La fuerza del pueblo quiere una nueva ética política, expresó Nicolás Maduro. Cultura al día. Obra dancística Don Quijote llega a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello inauguró el libro Mujeres e Independencia 1810-1821. La Casa Amarilla conmemora este sábado el Día de la Resistencia Indígena. Ensamble de percusión de Gotemburgo sorprendió al público asistente del Centro de Acción Social por la Música. Jóvenes rockeros alzan la voz por la paz y por la vida en la Sala 4 de Parque Central. Regionales. La Feria Internacional del Libro de Venezuela se traslada al Estado Zulia. Este 12 de octubre inicia la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo. Y hoy, con su 9ª edición, regresa la Convención Internacional de Circo de Venezuela. En nuestra sección de entrevistas estaremos escuchando un trabajo especial de nuestra compañera Sinamay González, quien se encuentra en el 6º Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Cultura. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros informó por medio de su cuenta Twitter, arroba Nicolás Maduro, que a través de la ley habilitante se busca superar el cadivismo y todas las formas de saqueo de la burguesía parasitaria. El presidente Maduro también señaló que el diputado 99 es el pueblo honesto que trabaja todos los días con el amor más grande por nuestra patria y me acompañará en esta gran revolución ética. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, encargado de recibir la propuesta de ley habilitante por parte del mandatario nacional Nicolás Maduro, expresó que la ley habilitante es totalmente constitucional y con ella lucharemos contra la corrupción. El presidente Nicolás Maduro fue tan explícito y además tan claro que es atacar la corrupción donde esté metida, venga del sector que venga. Ahora, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, la transformación desde el punto de vista ético de una forma de hacer política distinta y que los funcionarios públicos entiendan que se había hecho costumbre o estábamos tan acostumbrados al tema de la corrupción que parecía que cualquier persona en algún nivel de la cadena podía poner una alcabala. Y era común que si tú no hablas con la secretaria, que tú no hablas con el... No, pero eso está bien, eso no importa. Eso me facilita el trámite. Mentira, ¿no? Cuando son trámites tiene que ser total y absolutamente transparente. Es lo que estamos pidiendo. A ningún funcionario se manda un cargo y se le da instrucciones, vaya a agarrar los dineros al pueblo. El funcionario tiene que asume una responsabilidad de ese tipo, tiene que estar bien claro de la administración transparente de los recursos que le toque administrar. El servidor público calificó de extraordinario el discurso del mandatario nacional e indicó que no puede ser objetado por los sectores de la oposición, porque sería una torpeza negar que se investigue la corrupción. Cultura al día. La Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño es el escenario de la gran obra dancística Don Quijote, obra literaria versionada en todas las artes, incluyendo la danza. El público venezolano podrá disfrutar de esta función desde el viernes 18 y hasta el domingo 20 de octubre. El pueblo de Venezuela disfrutará de algo muy vistoso con respecto a escenografía y a vestuario. Esto por ser una versión con elementos tradicionales españoles y neoclásicos, así lo dio a conocer Laura Fiorucci, coreógrafa del espectáculo. Vamos a ver el Don Quijote la semana que viene, un ballet completo en tres actos que dura aproximadamente 2 horas 20. Es una versión coreográfica mía, adaptada del original de Mario Petipa, y tiene partes musicales que no se han usado en el ballet de manera tradicional, que las vamos a usar esta vez, usando también al cuerpo estable del Teatro Teresa Carreño y algunos invitados como José Manuel Lizo, que viene de Chile, como personas que han tenido ya trayectoria en el país, como Sergio Leñaro, como Niki García y la Escuela del Ballet de las Américas. La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, bajo la dirección del maestro Rodolfo Sanglimbeni, hará vibrar a más de 50 bailarines en el escenario. Don Quijote, considerado uno de los 10 ballets más famosos del mundo, llega al Teresa Carreño luego de 19 años de ausencia en los escenarios nacionales. Son las 12:07 minutos. Cultura. Este miércoles 9 de octubre, en horas de la tarde, se bautizó el libro Mujeres e Independencia 1810-1821 de la escritora e investigadora venezolana Mirla Alcibiades en la Casa de las Letras Andrés Bello. Alcibiades, escritora e investigadora, informó que la publicación del libro se busca visualizar a la mujer en la labor intelectual del siglo XIX. Fue un libro que me pidió la antigua directiva de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, en el año 2009. Era un trabajo en el que ya yo estaba pensando, e inicié inmediatamente la investigación. Fue un libro que yo quise hacer para hacer visible a las mujeres que participaron en la Guerra de la Independencia. Y en ese libro yo quise hablar de los campos de acción en los cuales ellas tuvieron desempeño. ¿Qué fue lo que ellas hicieron y cómo participaron? ¿Qué fue lo que aportaron? Cuando lean el libro van a darse cuenta que aportaron en todos los campos, que la participación fue decisiva, porque en esos tiempos no había lugar a las medias tintas. O estabas a favor de un bando o estabas en contra de otro bando y no había ninguna otra posibilidad. Lanzar un libro para invitar a los investigadores, fundamentalmente a los jóvenes, para que asuman el reto de descubrir qué fue lo que las mujeres, nuestras madres libertadoras, hicieron para que tengamos en el presente un país en libertad. La escritora e investigadora añadió que el libro Mujeres e Independencia 1810-1821 ya se encuentra a la venta en todas las librerías del sur. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, en el marco del programa Casa Amarilla, Cultura para la Integración, presenta este sábado exposiciones y eventos especiales en la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena. Esta actividad se lleva a cabo con la finalidad de rescatar y defender el patrimonio artístico-cultural de nuestro país. Así lo informó Elena Gil, vicepresidenta de la Asociación Civil Casa Amarilla. Y además, por supuesto, también tenemos la celebración próximamente del 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena, en donde va a estar conformada pues, también una sala llamada Resistencia Indígena para la exposición y muestra de lo que ha sido pues la resistencia a no dejar de hacer todo lo que se hace con la naturaleza y cuidando la naturaleza de esa exposición. La actividad se realizará en el patio central de la Casa Amarilla a partir de las 4 de la tarde con entrada completamente libre. 12:09 minutos. Cultura. El ensamble de percusión de Gotemburgo, bajo la dirección del maestro Roger Carlson, deleitó a los asistentes con su ejecución de la Cándida Obertura del maestro compositor Leonard Bernstein. Este evento también tuvo la participación del Ensamble de Percusión de Venezuela, este miércoles en el Centro de Acción Social por la Música. El director del ensamble venezolano Aquarius Zambrano nos comenta de las actividades que tendrá la agrupación sueca en territorio venezolano. Esta actividad que se está haciendo con la Academia Latinoamericana de Percusión y el Ensamble de Percusión de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo son importantísimas, este tipo de alianza que se están construyendo con ellos. Y bueno, aparte de los conciertos, que los dos conciertos que ya estuvieron esta semana ellos en el Centro de Acción Social por la Música, hoy y el día de mañana estarán impartiendo clases magistrales a todos los niños del sistema del área metropolitana, a los percusionistas evidentemente, y mañana viernes tendremos un concierto a las 4 de la tarde en la sala Fedor Alemán. Va a ser su último concierto en la ciudad de Caracas, al cual invito cordialmente a todo el público en general. Es entrada libre, es un gran concierto al cual se le invita a todos. y ellos la semana que viene continúan sus actividades en el interior del país, específicamente en Puerto Ordaz, donde están haciendo conciertos y actividades académicas también. La presencia del ensamble de percusión de Gotemburgo en Venezuela es gracias a la coordinación de la Academia Latinoamericana de Percusión, que dirigida por el maestro Aquarius Zambrano forma parte de la estructura académica y de enseñanza de la Fundación Musical Simón Bolívar. Cultura al día. Este jueves, a partir de las 4 de la tarde, en la Sala 4 de Parque Central, la juventud caraqueña será la protagonista del foro Jóvenes al Habla, espacio de discusión abierto al poder popular y que en esta oportunidad presenta una variedad de temas en el marco del movimiento de jóvenes rockeros por la paz y la vida. La novedosa actividad será dedicada a la música rock, donde se presentará una proyección de 45 minutos y luego se contará con la participación del rockero Paul Gilman. El llamado es para que asistan a este foro enmarcado en una causa participativa, porque ya el movimiento rockero pasó a ser movimiento por la paz y la vida, afirmó Paul Gilman. 12 minutos. Regionales. Del 22 al 27 de octubre, la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, recibe a la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2013, que se desarrollará en los espacios del Centro de Artes Lía Bermúdez y la Biblioteca del Estado. Presentaciones de libros, recitales poéticos y talleres literarios para niños son algunas de las novedades que podrán disfrutar los asistentes a esta feria literaria en la capital maravina. La información fue suministrada por Sacha López, coordinadora de la plataforma del libro del Gabinete de Cultura del Estado Zulia. Bueno, la Feria Internacional del Libro Venezuela, capítulo sur, estará en un hermoso recorrido durante 6 días hasta el día domingo 27, en un horario comprendido de 10 de la mañana a 7 de la noche, todos los días, con actividades diversas, tanto en el área literaria como musical, teatral y, por supuesto, la maravillosa escenificación que preparamos para el pabellón infantil. FILVEN Zulia vendrá con aproximadamente 32 presentaciones de libros. Tendremos una cantidad de aproximadamente 7 recitales poéticos, donde tendremos hermosas visitas de escritores nacionales y la representación importante de nuestros escritores regionales. Para la inauguración de esta fiesta literaria se espera la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y del escritor homenajeado de esta novena edición de la FILVEN, Gustavo Pereira. Cultura al día. La 14ª edición de la Feria Internacional del Libro, pero de la Universidad de Carabobo, se realizará del 12 al 20 de octubre en el municipio San Diego de este estado. La profesora Rosa María Tobar, coordinadora de la feria, expresó que el comité organizador trabaja para ofrecer a los habitantes del país la reunión editorial y cultural más importante de Venezuela. Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo dará inicio el 2 y culmina el 20 de octubre. Son 9 días de una actividad cultural y académica bien intensa. Tendremos actividades de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. La trascendencia de esta feria pues se conecta con el esfuerzo que hace una universidad pública autónoma para poder ofrecer a la colectividad un evento de calidad y atendiendo a ese compromiso social de promoción del libro y la lectura. Durante estos 9 días vamos a contar con talleres, foros, conferencias, presentaciones de libros, conversatorios y, por supuesto, actividades musicales, culturales que se van a estar desarrollando. Esperamos la visita de alrededor de unos 8.000 niños provenientes de las 200 escuelas del estado Carabobo y sus alrededores. Igualmente, por supuesto, se abierta a todo el público. La coordinadora de la feria, María Rosa María Tobar, indicó además que este año tendrán como país invitado a España, quien tendrá un rol protagónico en esta edición, la cual culmina el 20 de octubre. 12:15 minutos. Cultura. En el pueblo de La Sabana, estado Vargas, desde este jueves hasta el 13 de octubre se estará llevando a cabo la novena edición de la Convención Internacional de Circo de Venezuela. Exponentes nacionales e internacionales del circo desarrollarán una agenda llena de talleres, charlas, conciertos y espectáculos gratuitos a los espectadores y artistas del país. El chileno Luis Niño Toto, residenciado en España, es considerado entre los mejores malabaristas del mundo y en esta novena edición nos brindará un gran espectáculo al cual él mismo nos invita. Tenemos el espectáculo, que es una gala de circo, donde yo voy a hacer un número que ha recorrido más de 20 países y esta vez lo presentaré en la novena edición de la convención. Bueno, quería invitar a todo el público venezolano a asistir a la novena convención de Malabares y Circo Internacional de Venezuela. Es un espacio gratuito, abierto para todo público, talleres para todo público, para todas las personas, espectáculo totalmente gratuito en las calles, en las plazas y con un escenario de alto nivel, en la playa Paraíso del Estado Vargas. No se lo pierdan. Entre las agrupaciones nacionales de circo estarán Art O de Caracas, así como también agrupaciones de la Compañía Nacional de Circo y la Fundación Circo Nacional de Venezuela. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, esta hora 12:17 minutos, les vamos a presentar en esta sección un trabajo especial que realiza nuestra compañera Sinamay González, una entrevista a Sebastián Labra, encargado cultural de la Embajada de Chile en Venezuela, en el marco del sexto Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Transmisión especial. Sexto Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Del 10 al 17 de octubre del presente año, Nueva Esparta recibe al sexto Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita, fiesta que reconocerá la labor que desempeñan los cineastas nacionales y de nuestros países hermanos. Este evento es organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de la Plataforma del Cine y Medios Audiovisuales. En esta ocasión se rendirá homenaje a Chile, país que conmemora 40 años del golpe de Estado cívico-militar, con una muestra especial de su cinematografía. En esta edición contará con invitados especiales nacionales e internacionales de destacada y reconocida trayectoria en el medio audiovisual, quienes tendrán participación en charlas y talleres. A mi lado se encuentra Sebastián Labra, agregado cultural de la Embajada de Chile, quien nos conversará ante los micrófonos de Alba Ciudad 96.3 FM presentes en este festival. Bienvenido. Hola, bien, muchas gracias por esta entrevista. ¿Qué nos puedes destacar sobre la tradición del cine chileno como creador de conciencia social? Mira, el cine chileno es un cine muy particular, porque es un cine que se ha basado en experiencias de vida, se ha basado en todo un desarrollo histórico, y justamente esa es la función del cine, mostrar lo que ha pasado, ver, evaluar, analizar lo que está pasando ahora, también entendiendo cómo fue nuestro pasado, lleno de cosas buenas y también de momentos complejos. Y en ese entendido, el cine chileno pasa por un momento muy, muy particular. Tenemos en este momento 4 generaciones de directores, que son 4 generaciones de estilos diferentes de hacer cine, que están en este momento todos reunidos en un mismo momento. Eso les ha permitido compartir experiencias, compartir formas de ver cine, formas de ver la realidad. Y todo eso ha permitido que en este momento el cine chileno pase por un momento extraordinariamente poderoso. Como representante del gobierno de Chile, de su gente y de sus artistas, ¿qué no puede manifestar? Y además hablarnos un poco sobre la importancia de la presencia de destacadas figuras del cine chileno como Miguel Lepín, que hace también acto de presencia acá, y entre otros que tendrán la participación en este evento. Bueno, quiero agradecer primero que todo la invitación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través de su Ministerio del Poder Popular para la Cultura y particularmente a través de la distribuidora Amazonia Films, que han hecho un trabajo impecable, fantástico de organización, permitiendo que esta sexta versión del Festival de Margarita de Cine esté a la altura de los mejores festivales de Latinoamérica y del Caribe, por supuesto. Atendiendo a esta invitación que nos honra profundamente, hemos querido participar con una delegación realmente importante y que trate de representar justamente lo que te mencionaba anteriormente. Tenemos varias generaciones de directores, así como también de actores, que nos van a permitir a través de sus obras ver el momento que actualmente atraviesa el cine chileno. Tenemos en primer lugar, por supuesto, quien tú mencionabas, al maestro Miguel Lepín, gran baluarte del cine, una persona que ha dado mucho y que realmente está dentro de los anales de lo que se hace en cine latinoamericano, chileno por supuesto, y a nivel mundial, con películas fantásticas. Tenemos también a Gonzalo Justiniano, uno de los directores chilenos más prolíficos que tenemos en nuestro país, y una persona que ha participado como jurado en prácticamente todos los festivales del mundo, ha llevado todos los premios existentes en estos círculos y nos honra con su presencia y con algunas de sus películas. Después tenemos a un gran representante de lo que se conoce como el nuevo cine chileno, a Matías Vice, que hace algunos años se perfilaba como la gran promesa del cine chileno y hoy podemos decir vastamente que ha superado todo tipo de expectativas, consagrándose como un director fantástico con su película que a mí en lo personal me llena un profundo orgullo mostrarla, que es una joyita, La vida de los peces. Ganó el premio Goya el año 2011 y la tenemos acá con nosotros para que todos ustedes puedan disfrutarla. Tenemos también al actor Alejandro Goich, un gran guionista, un gran partícipe de los procesos que Chile ha vivido en los últimos años. Tremenda persona y tremendo artista. Pero como el cine no es solamente actores y directores, existe también todo lo que son los gestores culturales. Nos acompaña también el señor Eduardo Machuca, de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería de Chile, encargado de los temas de difusión de cine, que realmente ha hecho un trabajo fantástico en lo que es la promoción y difusión del cine en el mundo, en Latinoamérica particularmente y en el mundo en general. Entonces, la verdad, nos estamos tremendamente orgullosos, tremendamente agradecidos de Amazonía Films, y quiero dar un particular saludo a señor Víctor Lucbert. Realmente, y él y su equipo de trabajo están montando un festival de altura. Fantástico. Este trabajo que se está también como que integrando el cine en las comunidades, el representante de cada uno como individuo, mostrar su vida, su convivir, como documentales, proyecciones, porque sé que aquí no solamente se dan proyecciones cortos y largos, sino también en comunidades, ¿no? Que en varios formatos. ¿Qué le parece eso de que nosotros acá en Venezuela estemos integrando ese tipo de actividades? Me parece muy destacable, muy bien, ya que el cine en nuestra generación es uno de los vehículos fundamentales a través de la cual la cultura se muestra hacia la gente y desde la gente. Entonces tenemos que acercar este arte a la gente, permitiéndole acceder a esto. Y la verdad es que lo que se está haciendo acá es muy, muy bueno, muy bueno. ¿Es atípico este tipo de festival con respecto a los otros festivales del mundo? No, todos los festivales tienen su particularidad y es justamente esas diferencias los que los van destacando unos de otros. Y este festival, por supuesto, tiene particularidades que lo hacen único y por lo mismo destacable. Estamos conversando con Sebastián Labra, encargado de Asuntos Culturales de la Embajada de Chile. ¿Será gracias a estos procesos de integración como la Unión de Naciones Suramericanas o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que hemos logrado dentro de la diversidad ponernos de acuerdo para juntos actuar así un futuro en común? Mira, en materia de cine es mucho lo que se ha avanzado en los últimos años, tanto a nivel de relaciones bilaterales como en cuanto a continente, a organización en conjunto. Y es justamente ese trabajo en común, en coproducciones, en festivales, en conocerse los directores, actores, los gestores, lo que ha permitido justamente que los países vayan haciendo mejor cine, vayan haciendo cine en conjunto, vayan proyectando obras y trabajos y conociéndose unos a otros en pos de una mejor distribución del mismo. ¿Un mensaje para aquellas personas que están iniciando en el mundo de la cinematografía? Trabajen duro, esto es, estamos en un momento muy particular porque la tecnología está organizando cambios y cambia constantemente. Ahora tú puedes con una cámara digital hacer cine. Solo falta las ganas y el interés de mostrarlo, y iniciativas como este festival justamente permiten a gente con muy pocos recursos y que se está iniciando poder mostrar sus intereses, poder mostrar lo que se está haciendo y poder mostrar la realidad de los países a los cuales pertenecemos. Muchas gracias. Sebastián Labra, encargado de Asuntos Culturales de la Embajada de Chile. Esta fiesta fílmica contará con más de 300 proyecciones junto a diversas actividades culturales que abarcarán toda la región insular. Además, albergará muestras audiovisuales, foros, talleres y exhibiciones itinerantes. Chile es el país invitado de este año. Por ello, se tendrá una muestra de cine chileno, así como una charla que hará referencia al cine luego de 40 años del golpe. El festival, como todos los años, es abierto a la comunidad. Es para todas y todos en los diferentes municipios del estado de Nueva Esparta. Reporto para ustedes, Sinamay González. Bien, usuarios y usuarias, escuchaban allí ese trabajo especial que hizo nuestra compañera Sinamay González desde el estado de Nueva Esparta. a una entrevista realizada a Sebastián Labra, encargado cultural de la Embajada de Chile en Venezuela, y todo esto en el marco del sexto Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Bien, con esta última nota nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradeciendo, como siempre lo hacemos, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación, la salida al aire y la puesta en las ondas hercianas de Alba Ciudad 96.3 FM y en especial de este noticiero Cultura al Día. En la redacción y producción, Cinema González, Guzmán Manzano, Karen Arencibia, Justin Freire y Orlando Aguilar. En los controles, el impelable Roberto Puche. Les narró Kenny Castillo. Recuerden que nos pueden seguir a través de Twitter en @culturaldia y nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. También escribirnos a culturaldia96@gmail.com. Pasen todas y todos feliz tarde y buen provecho. Música libre.